saber a dónde ir. O si te pido una moneda para mi hambre saciar, no me desvíes la mirada ni me juzgues como estoy. Sé que tu ayuda hará de mucho para el día de hoy. Como Dios lo hace contigo. ¿Por qué desprecias lo que tienes si de mucho servirá? Dale valor por más sencillo. Sé que mucho aprenderás. Tengo un futuro muy incierto. No tengo a nadie junto a mí. En cambio tú lo tienes todo. Nada te puede conformar. Siente el corazón. Actúa. Dios que en el cielo tú estás, ayúdame a cambiar mi estrella fugaz, ayúdame a entregar una sonrisa de paz que pueda pintar un mundo de color. Con niños.